Saludos y bienvenidos al episodio 59 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de la artillería pesada, Alex y Mash. ¿Qué la que hay, muchachos? Todo bien, bien manín, todo bien. Finalmente comenzamos a grabar. Con 42 minutos de atraso. Claro que sí, que... Bueno, eso es algo que nos caracteriza, Sol. Ya que no pase eso, algo está mal. Culpa de Ale y la máquina. Yo extraño el Pamela, el software de Pamela. Pues yo lo que hacía usualmente era que tan pronto comenzábamos la conversación, yo ponía a grabar. Y de ahí sacaba pues muchísima cosa para el bono. Pero ahora pues comenzamos a grabar justo pues cuando vamos a comenzar el show. Así que la gente no tiene oportunidad de escuchar de las loqueras y de las estupideces que nosotros hablamos fuera del show. Ya lo mané, que son muchas. 42 minutos de ellas. Pero nada, mano, ¿vieron que Facebook compró WhatsApp por 19 millones? Digo, 19 mil millones o 19 billones, ay, como usualmente se refieren. Ay. Y eso fue un montón de chavos. Y la cuestión es que WhatsApp había ido con la idea a donde Facebook. Y porque mira, tengo esta idea y Facebook dijo que no. Y ahora mira. Wow. Increíble. Wow. Yo lo que escuché fue que por lo menos hasta el momento, aparentemente Facebook no quiere como que hacerle ningún tipo de cambio significativo a la aplicación. Ellos entienden que como está y el funcionamiento que tiene, que está bien, que no le van a hacer nada, ni meterle ads, ni cosas que se parezca. Digo, yo espero, no es que yo sea un power user de WhatsApp, pero la aplicación brega para lo que es, un poquito pesada en cuestión de que te consume mucha memoria los teléfonos, pero, o sea, está bien, ha sido bastante exitosa. En el caso de WhatsApp, si recuerdan, nosotros estábamos inicialmente en PingChat, y de PingChat saltamos a WhatsApp porque Trolazo nos recomendó WhatsApp. Nosotros no lo conocíamos. Y saltamos y en verdad WhatsApp nos encantó. Para ese entonces Google estaba pues haciendo sus diferentes iteraciones con lo que ellos le llamaban, creo que Google Talk. Copiando ideas. Y hasta, sí, estaban en esa línea. Y finalmente cuando llegan a Hangouts, ahí es que nosotros saltamos porque es muchísimo más liviano en el teléfono. Yo aún tengo WhatsApp porque muchas personas pues todavía están en WhatsApp o han estado llegando. Yo tengo las amistades de acá mía, vinieron a descubrir WhatsApp hace como un mes o dos meses atrás. Oh my God. Y ahora es como que wow, la gran cosa. La sensación del bloque. Sí, yo como que ya, WhatsApp está chévere. Puedes hacer lo mismo con Hangouts y Hangouts a mí me gusta muchísimo. Pero el factor de que tú puedes ir al browser de internet y entras a la conversación, so tiene esa flexibilidad. En donde no es tan flexible es con cosas de video. En WhatsApp tú puedes subir un video ahí como tal y enviarlo. En Hangouts no, el video tiene que estar en alguna página de internet. No, pero para cool, el resto de las cool cosas ese botoncito de llamada que no te pregunta ni nada. Como que... sí, que no está mal puesto. Que yo soy el rey de eso. Sí. Creo que ustedes, yo creo que Mash una vez llamó, hizo un video call por error. Alex nunca. Yo lo hago como una vez a la semana. Que el botón está en una esquina arriba y le doy y de momento me doy cuenta que estoy llamando y la cámara y todo. Tratando de tumbarlo. Gracias a Dios que nunca ha salido nada que se tengan que arrepentir. Yo nunca lo cojo porque yo sé que fue error, pero yo nunca lo cojo. No, es que si yo los voy a llamar para algo así, yo usualmente le digo como que miren, contesten algo. No, y como yo hice el otro día que estaba ya en el Maratón San Blas y yo dije, contesten ese video call y para que dieran la tumba Coco a todo fuerte por allí por la calle. Pero sí, no, es una chavienda de verdad. Yeah. Mira, pero ahora que tú estás hablando de WhatsApp, yo bajé antenoche una aplicación llamada Telegram. Es básicamente un WhatsApp clone, o sea, es básicamente lo mismo. Lo único que el logo pues como un avioncito de papel y nada, o sea, tiene lo mismo que WhatsApp, o sea, tú puedes hacer este grupo, te sincar los contactos que los tienen, hacer la configuración con tu número de teléfono, pero este tiene una ventaja sobre WhatsApp y es que este tú lo puedes usar en la computadora, en la tablet, en el iPad, en obviamente ya dije la PC, en la Mac, porque tiene una aplicación que tú puedes descargar a las computadoras. O sea, que WhatsApp, okay, obviamente, hay un cliente para todo eso. Exacto. WhatsApp, tú sabes que hasta el momento te ata a la unidad celular. So, no, no hay... Digo, hay una forma de hacerlo en la computadora, pero tienes que bajar el sí, tienes que engañar sí, la, bajar esto, a la aplicación. ¿Qué más sabe de esto? ¿Qué es lo que se usa para programar para Android o Apple, para los iPhones? Que te crea como que este ambiente de tu celular dentro de la computadora. Entonces, así tú puedes descargarlo. Pero eso es bien complicado. Y si usted no lo entiende, pues mejor no lo haga, de verdad. Así que... Pero está esa opción también por ahí, de esa aplicación. Ya, yeah, también está el de BlackBerry Messenger. Güey, que... ¿eso existe? Sí. Muchas personas lo utilizan. Yo no lo he utilizado, pero la gente que lo usa le gusta muchísimo. Está en el Android este App Store. Okay. Ya, yeah. Lo consigues por BBM, creo que es el nombre de la aplicación. O busca BlackBerry Messenger, tiene que salirte. Antes que explotaran los Android, no lo he tratado. Ya, yeah, BlackBerry perdió muchísimo mercado con esto de los iPhones. Vamos a ver en dónde queda el futuro de la compañía. A mí me gustaba BlackBerry, fíjate. Yeah, yo nunca utilicé uno. No, ahora mismo me hace reír porque creo que el día que se anunció eso, subieron un meme político por Facebook que estaba este muchacho, el que creó WhatsApp, y le mandó un mensaje al gobernador de Puerto Rico y le dice: ah, Alejandro, mira, vendí WhatsApp. Por 19, sí, compré esa la foto de Facebook, ahora me acuerdo de decir, ¿verdad? Ah, qué bruto, yo lo bajé gratis. Wey. Ya, yo vi ese mismo meme, pero con Maripili. Espérate, con Maripili cae de show. El mismo show. No. Ay, viene. Pero. No, está brutal. Yo espero que sea una buena movida para ellos, que no le pase como la gente que compró MySpace. Uy. MySpace lo compraron en el 2005 por $580 millones. Ay, bien. En el 2011 lo vendieron para adelante por 35 millones. Perdidas. La bruta. Qué un desastre. Pero no te preocupes, Juan, que Smash ya está creando la aplicación del futuro y la va a vender por 50 millones. Así que, y de esto nos va a tocar algo. Ya, ojalá. Sea lo que sea. Ojalá. Smash va a ser Flappy Cotorra. ¡Ya! Yeah. Guaraguao. El Flappy Guaraguao. Uy. Con la cara de Yancha. Ya, esa es buena. El Flappy Pitirre, así es. Yeah. Pitirre en el yunque. De game. Ah, ahí está, Smash. Métele. Yo voy a ti. Ay, Dios. Y pues también, ¿qué está pasando por ahí? Hubo una muerte en estos días. Yo me enteré por medio de Alex, así que dejo a Alex que sea quien dé la sentida nota. Sí, mano. Bueno, aquí la producción de Nivel Escondido, enviamos esta sentida nota de pésame y de duelo a la familia del actor Harold Ramis. Y pues, para el que no conoce, no sé qué estamos hablando, es el actor, productor, pero mejor recordado cuando hizo el personaje en la película Ghostbusters llamado Egon Spengler, que era el científico, el de los espejuelitos con el pelo bien alto arriba. El mundo geek está de luto, de verdad que esto ha sido como que wow, o sea, muchos memes de tristeza por ahí, en los Reddits, en Facebook. Bueno, todo el mundo como que diantre, o sea, como que ¿cómo te digo? O sea, como que han sentido esto como si fuera de parte de su familia. Es que pues el mundo geek es así, tú sabes. Pero nada, de verdad que es bien triste. Ahora mismo no sé la razón por la cual fue que falleció. Él tenía un problema ahí que supuestamente le crecían los blood vessels y eventualmente iba a morir. Ahora contra mí. Okay. Así que bueno, estupendo. Así que nuestra comunidad de gamers, geeks, bueno, de todo, están de luto, ¿verdad?, con este fallecimiento de este actor. Y pues nada, cariñosamente, Egon. Así que ahora pues saluda a los Ghostbusters en su forma ahora de espíritu. So, ya. Yeah. Triste, así que. Ya, cuando tú dijiste el nombre, me suena, pero no sé quién es. Mm-hmm. Y cuando dijiste, mira, es Egon, el de los Ghostbusters, oh my god, sí, cierto. Fíjate, nosotros los geeks lo recordamos a él por esa película, pero cabe destacar que él también hizo muchas otras películas en la década de los 80. Películas cómicas buenas, yo creo que las he visto casi todas. Él también estuvo envuelto en la producción de otras películas, Caddyshack, por mencionarte algunas. O sea, que los que crecimos en esa época de los 80 y vimos todas estas buenas películas, él también estaba detrás de estas producciones. Donde usted ve una película que estaba Bill Murray, Harold Ramis estaba detrás. Así que fueron bien, o sea, fueron buenos colegas en el ámbito del cine y se hicieron muchas buenas películas, así que es lamentable esta pérdida, de verdad. Yeah, y no tan solo eso, él también escribía. Sí. Yo no estoy totalmente seguro, pero yo creo que Groundhog Day él escribió. Sí, y tiene, a mí tiene... Groundhog Day, a mí me encantó, sí, esa escribió, película. Él escribió la 2 de Ghostbusters. El juego Ghostbusters The Video Game, que básicamente es una casi una secuela de después de la película, de la segunda parte. Él también la escribió en colaboración con, ay Dios mío, con el gordito, que se olvidó el nombre, Dan Aykroyd. O sea, que fue en colaboración de ellos, escribieron la, ¿verdad? La historia de ese juego. Así que, oh, okay, ya, nice. Sí, man. Así que, pero ya muy triste. Así que descanse en paz, Egon. Bueno, y pues con esto vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado haciendo, jugando, viendo esta semana. Mash, ¿quieres arrancar tú? Oh my god. No, man. ¡Ah! Me toca. Mira, no he estado haciendo mucho. ¿Tú te das cuenta de eso, man? No, pero estaba en los proyectos finales y qué sé yo, y pues. Pues lo que estaba jugando así un poquito ha sido Call of Duty Ghosts con ustedes. Estaba metiendo ahí unos días buenos, unos días malos. Ay, bien. Pero pues, además de eso, pues estaba haciendo mucha programación del iPhone para el trabajo y para unos side projects que tengo por acá. También he estado viendo el Season 3 de Game of Thrones. No, viendo, lo viste. Bueno, exacto. Vi el Season 3 de Game of Thrones. Ese episodio 9, wow. De verdad que no hay forma de cómo prepararse para lo que pasa ahí. Y terminé de ver House of Cards Season 2. Todo lo había visto, yo creo que ya lo había antes de la semana pasada, lo había terminado. Pero Juan va a hablar de eso ya mismo. Y también he estado leyendo un libro, una trilogía de libros que se llama The New Flesh Trilogy. Es basada en zombies, pero lo que está gufiado de esta, a mí no me gusta leer mucho, lo compré por cómo se escuchaban, lo más probable no termina de leer, pero trata sobre, ya los zombies están, pasaron en el 2014 y están por el 2040 y pico, y es un mundo, ¿verdad?, común y corriente como el que está ahora, pero hay áreas que, ¿verdad?, que están, que tienen zombies, y se trata mucho, la historia trata sobre estos blogueros que son los que llevan la historia de verdad, porque los blogs se hacen como que parte de los reporteros de verdad, y ahora tienen más credibilidad que los reporteros, porque cuando ocurrió el apocalipsis, sí, cuando ocurrió el outbreak, mientras que los blogs fueron los primeros que estaban reportando lo que estaba sucediendo, y cómo prepararse, las noticias lo que estaban eran mocking la situación, porque pensaban que no era real. Y pues, como que por esa parte, los blogueros y eso se cogen más credibilidad. Y pues trata sobre la historia de estos blogueros y lo que ellos pasan. Eso que está chévere, lo que he leído está chévere. Es algo bien diferente una vista bien diferente a lo que es las cosas de zombies, pues, como muy corriente, que es supervivencia. En pues ya hay ciudades hechas y formas de vida. Se lograron recuperar ya de, exacto, de ese brote. Hay muchas ciudades que ya están recuperadas, hay otras que son categoría 1, que no, nadie puede entrar ahí porque están llenas de zombies y cosas. O sea, que está chévere ese aspecto que le dieron a... ¿Cómo te enteraste de eso, más de esos libros en particular? Pues mira, yo me enteré porque entré a ver el unboxing del Nerdblock de febrero. Antes de que me llegara, pues chequeé a ver qué era lo que venía. Y la persona, esos videos que yo veo de esas personas, al final del video, ellos como que dan una sugerencia, la de cosas geeks también relacionadas. O sea, dan una sugerencia mensual y ellos dieron la sugerencia de estos libros. Ok. Lo que está chévere. O sea, el primer libro se llama Feed y tiene el símbolo de un RSS feed. Lo que. El otro se llama Deadline y el último Blackout. Creo que van a salir más libros. No, oh, nice. Suena cool. So, ¿se encuentran disponibles en ebook? Ya, yeah, yo los compré físico, pero sí están en ebook. Nice. Y además de eso, nada más. Alex. Pues mira, mano, como mencionó Mash, le estuvimos dando a Call of Duty durante el fin de semana, ya que había Double XP, ya que están celebrando que hoy precisamente que estamos grabando salen los mapas nuevos, por fin, para PlayStation 3 y 4, ya era hora, y le metimos chévere. Oye, tengo que resaltar que el viernes en particular, de verdad que estábamos on fire. O sea, estábamos matando la liga, pero chévere. Yo no sé si era que el viernes había muchos noobs o yo no sé qué rayo. Era que estábamos dulzones, pero verdad que le metimos brutal el viernes. Ya estábamos que muchas veces terminábamos 1, 2 y 3. Sí, mano, el trío de la historia. En fin, no, de verdad que te digo, esa noche de show. El sábado no pude jugar porque tenía una reunión con la Beer Hermandad. Para los que no saben lo que es la Beer Hermandad, es un pequeño corillito de, pues, de está Lulu Soy, está Ecledesma, está Criollo Star, y nada, es un corillito que jugábamos mucho antes de Assassin's Creed, y pues hicieron como que la temática esta de la hermandad de asesinos, pues como los cuatro nos encanta tanto la cerveza, pues lo unieron a la palabra beer y pues salimos la Beer Hermandad, y nos íbamos a reunir el sábado en casa de Lulu Soy, nada, básicamente pues hablar de videojuegos, hablar de lo que fuera y obviamente hacer degustación de cervezas artesanales. Estuve todo el día por allá, luego el domingo por la noche fue que pude jugar con Juan, ¿verdad? Un ratito fue. Yo jugué el sábado con Mash. Ajá. Y el domingo contigo. Exacto, El domingo también estuvo regular, hubo unas cuantas partidas que sí estuvieron buenas, otras pues estuvieron más o menos. Pero sí, o sea, la pasamos cool el domingo, aprovechando el Double XP. Y además de eso, por fin ya pude empezar a ver el Season 3 de Game of Thrones. A diferencia de Mash, que teníamos un acuerdo aquí, el staff de trabajo de nivel escondido, de tratar de ir más o menos todos a la par, por lo menos uno o dos capítulos de ventaja de uno del otro, pero tratar de no irnos muy adelante, nuestro amigo Mash, pues como siempre, pues terminó la temporada completa, no nos esperó. Yo ahora mismo voy por el quinto capítulo, Juan creo que va para el sexto, creo, ¿verdad? No, yo voy para el quinto, yo he visto nada más que cuatro. Fue que ayer no vi ninguno, okay. Ayer me tocaba el quinto. No, para mí habían dicho que iba a empezar cuando todo el mundo tuviera la serie. Ya pues, todo el mundo la tenía, a mí me llegó, pues yo empecé. Pues, yo la tenía digital, loco, pero no dimos ni la señal de arranque. O sea, antes de disparar el tiro de salida, tú habías arrancado. No, pero lo que Mash dice es cierto. Lo que pasa es que no se discutió la frecuencia. A ver, se mando. Porque el sábado, cuando Mash llegó, ahí fue cuando yo vine a ver el primer episodio. Y yo creo que tuviste tu primer episodio sábado, sí, también. Por la noche ya en Cuamo, gracias por a la magia de Vudú. Lo que pasa es que al ritmo que vamos nosotros no es el mismo ritmo que va Mash. No. Mash se dio una sobredosis de Winner Winners y Dragones. Classic Winners. Se terminó la serie Las Millas y nosotros estamos al ritmo de un episodio. Se tragó todos los Winners. Sí, mano, no nos esperó. Ahora tiene que esperar por nosotros antes de comentar cualquier cosa de la temporada. No, y que ahora Mash está medio perdido porque si tú mencionas algo no se acuerda. En particular, él sabe que lo vio, pero no sabe si es de ese episodio, ¿no? Sí, mano, y tuve que darle un pequeñito resumen de cómo terminaba el episodio 4, uno de los finales más pompeadores de este season. Mano, tengo que llegar al final duro del episodio, que termina el rock punk y tú te quedas como, ¿what? Pues ese yo creo que fue, digo, es de los más adelantados de los primeros, porque el 3 terminó así. Uno, algo con Jamie Lannister. Ah, pues ese mismo, el 3 fue. Y de momento sale el rock al final. Que, rock. Bien fuera de lugar. Sí, porque el rock bien fuera de lugar. Y tú, ¿ok? Como que todos los episodios se acaban bien relax, con las cancioncitas esas épicas. De momento ese episodio se acaba con un rock bien pesado. Y tú, ¿ok? Sí, mano. Sí, pero es que lo que pasa te deja como que... de verdad que más rayo parte de Game of Thrones, más rayo parte de la forma en que terminan los condenados capítulos estos, de verdad que me saca. O sea, no me saca que me moleste, me saca de que, Dios mío, señor, ¿pero qué es esto? O sea, ay, santo Cristo. Pero anyway, esa es la magia de Game of Thrones. Así que, Juan, yo espero... Bueno, hoy lamentablemente no creo que pueda haber ninguno. Así que le daré mañana y el fin de semana. Vamos a ver si podemos terminarla antes del lunes. Si no sucede. Yo creo que hoy, por lo menos, yo pueda ver un episodio. Ok, nice time. Yo mañana empato. Saben que yo estoy 2 horas en el pasado. Exacto. Tienes suerte. Yo a ver si mañana... me tiro la de antes, de verlo ahí en el trabajo. Like a boss. Yeah, voodoo for the win. So, yeah. Así que nada, estoy esperando que Alex necesita. Tú tienes la Lord of the Rings en voodoo. También. Como antes. Échale. Entonces, nada, estoy esperando que me lleguen las copias en Blu-ray, obviamente para la colección. Así que, pero nada, voodoo me ha bregado al 100. Por lo menos, para terminar, por lo menos en el app que tengo en el Blu-ray player de la sala, puedo ver la serie en HD. O sea que la estoy viendo en su mejor, ¿sabes? En su mejor esplendor. So que no como que estoy sufriendo porque no la tengo en Blu-ray. O sea que el Extreme HD, como le llaman ellos, está funcionando bastante bien. Así que yep. Nada, y en parte de eso, pues no hemos estado haciendo más nada. Bueno, pues yo estuve jugando Call of Duty Ghosts, como ustedes mencionaron. Jugué básicamente jugué viernes, sábado y domingo. Y aproveché. Ya llegué al level 60 y yo pensaba que iba a ser Prestige y me acordé que tú tienes que llenar ese último level. Eso fue. O sea, como si llegaras al 61, pero ahí para. Anoche no fue que te diste cuenta que estábamos jugando. ¿Anoche fue? Ya, yo creo que sí, que fue anoche. Uh-huh. Y yo, ¡guau! ¡Wow, llegué al 60. Oh, wey, está subiendo todavía. Ya, yeah, so tengo todavía que hacer eso. Ya se acabó el Double XP, así que no. No sé cuánto tiempo me tardé, pero me tardé bastante. Ya yo estaba en level como 55 y me tardé bastante en subir a 60. Así es el paso de el último level lo voy a sudar. También, pues, estuve viendo House of Cards. Todavía no he terminado el season. No recuerdo exactamente por cuál episodio voy, pero Match cree que voy como por el noveno episodio. Sí. Son, ¿cuántos? 13, ¿verdad? Ya, yeah, so, 4 episodios más y lo termino. También lo estoy tratando de ver una vez al día, pero no siempre tengo oportunidad. También, pues, Game of Thrones, he visto 4 episodios, uff, brutal. Como yo no había podido ver nada durante los finales de la universidad, cuando terminé, fue como que hay un retiro espiritual. Una sobredosis ahí de TV. Yeah. So, yo espero en el fin de semana. Alex, me avisa más o menos a qué ritmo vas el fin de semana. Uh-huh. Yo por lo pronto mi agenda está vacía. Okay. So, puede ser que yo creo que voy a tener tiempo de ver eso y yo creo de terminar House of Cards también. Sí, no, yo voy a tener bastante tiempo este fin de semana, créeme. No hay Beer Mandate. No hay nada. Geotrip, no hay nada. No, me pensaba tirar el sábado para la feria de coleccionistas. Pero no sé. Ah, sí, que vi algo de eso, que es en la YMCA. Sí, en la YMCA de San Juan. Y a mí se me olvidó mencionarlo en el podcast la semana pasada. Sí. Y ya cuando escuchen esto ya pasó, uh-huh. Pero ya yo lo vi en Facebook, que alguien lo publicó. Sí, sí. Un oyente, saludito. Ya. Yeah. También estuve jugando NBA 2K14, ya terminé la temporada con My Player. En el off-season no pasó nada. El equipo no hizo ningún cambio. Nunca me preguntaron que qué jugadores me gustaría que trajeran al equipo. Que son cosas que pasaban en las versiones anteriores. En este no pasó. Jugué el primer partido de la siguiente temporada. A ver si de casualidad me preguntaban algo. No. Para mi sorpresa comenzaron nuevamente las preguntas idiotas, los meetings idiotas con el general manager, donde hay como 3 conversaciones y se repiten semanalmente dentro del calendario del juego. Yo por eso me quité de My Play. Ya, está demasiado chisi. So, ahora sí, lo voy a dejar durmiendo y muchísimo más adelante, probablemente para los NBA Finals o para los playoffs, que a uno le entra la fiebre de básquet. Pues ahí agarro y juego la segunda temporada con My Player. So ya, estuve jugando NBA 2K. Ahora se echa a dormir hasta buen tiempo. Lo que sí revivió, está ahí volviendo entre los muertos, es Borderlands 2. Con el anuncio de que va a venir Borderlands 2 para PlayStation Vita, yo me pompié y dije, mira, yo realmente lo quiero. Borderlands es un juego que yo puedo entrar y perder el tiempo y qué sé qué. Y decidí poner Borderlands 2 y dije, déjame ver qué queda por aquí que pueda hacer para entretenerme. Y me di cuenta que me faltaban 2 trofeos que yo consideraba sumamente fáciles. El primero, el trofeo de visitar unas zonas en particular dentro de un área del mapa. Y ok, pues fui a esa área del mapa y fui a esa zona y me dieron el trofeo. El siguiente trofeo que me faltaba era el de visitar todas las zonas que tienen nombre. Pues yo pensaba que al sacar los trofeos de las zonas individuales, ese iba a salir. Pues resulta que no me ha salido. Quiere decir que en algún punto dentro del inmenso mapa de Borderlands 2 tiene que haber una esquinita que yo no he visitado o un área que no he visitado y por eso no me han dado el trofeo. Entonces yo me paso eso y me fue en la primera parte donde está el hielo. Hay un sitio que por tú mirarlo, tú piensas, yo no me voy a meter para allá porque eso no es nada. Y es que tienes que seguir el hielo hasta lo último, y como si fuera, tienes que brincar por encima, o sea que hay agua y hay como hielo para tú brincar. Uh-huh. Pues tienes que seguir brincando por los hielos hasta que encuentras una islita que no hay nada. Ahí fue que yo intentar ese. Tú dices la parte. No, porque el primero es donde tú te encuentras con Claptrap y, bueno, exacto, y después no, bajas. Después cuando bajas. Oh, ok, pues voy a intentarlo, que sí, diablo, si es ese. Ah. Ya, a mí no me suena que yo he hecho eso. Y yo lo saqué cuando hice eso. Ah, pues voy a intentar eso, a lo mejor eso es lo que me falta. Pues yo me he vuelto loco visitando todas las partes del mapa. Y entonces también muchos de esos mapas tienen mapas anexos, que tú no puedes entrar desde cualquier parte del mundo, sino específicamente desde una puerta en ese mapa. Uh-huh. Y esos todavía no los he visitado todos, porque no sé exactamente cuáles tienen anexo y cuáles no. So, pero ya, voy a intentar eso, voy a explorar eso, a lo mejor es ese. Porque para mí que ya los he visitado todos, hello, nosotros terminamos el juego y lo recomenzamos y lo terminamos nuevamente. Sí, pero esa parte tú nunca tienes que ir para allá para nada. No, porque no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada. Ah, yo creo que después del show voy a ir para allá. Yo creo que sí, que yo lo saqué ese trofeo de todas las áreas. Yo creo que no fue esa la que me faltaba, era otro lugar, que después entonces me lo dieron. Okay. Pero voy a intentar el de Mash porque no me suena yo haber hecho eso de estar brincando encima de unos hielos. Nada. So, esa es buena. Y ya, aparte de eso, no he estado jugando nada más. Pienso seguir jugando Borderlands. A mí me faltan 3 de los 4 DLC, si no me equivoco. Yo lo único que he jugado es el de los piratas. So, lo voy a estar jugando. Así que sí, ya, pues ya les iba a decir, si quieren unirse. Ya, estoy por ahí, so, yo les aviso. Tengo que ver ya. Si los tengo, porque como yo borré, se borró el... Ah, probablemente tengas que bajarlo. A mí yo los bajé, pero no sé, no me chequeé. Yo creo que yo tengo el primero, yo creo que tengo como hasta el tercero. Yo creo que el cuarto yo nunca lo bajé, no. Yo está pago, pero yo creo que nunca lo bajé. Es el de Tiny Tina, eso está bufiado. So, ya, hacemos eso. So, con esto vamos a terminar lo que estamos jugando y vamos a pasar a las noticias. Comenzando la semana, Microsoft anunció que estará ofreciendo un bundle de Xbox One que incluye el juego Titanfall. El precio de este bundle es de $500, el mismo precio de la consola sola. Este bundle ya está disponible para preorden y saldrá al mercado el 11 de marzo. El mismo incluye una consola Xbox One con disco duro de 500 GB, un control, un headset, un mes de servicio Xbox Live Gold y una copia digital del juego. Konami anunció que estarán reduciendo el precio de las versiones físicas de Metal Gear Solid Ground Zeroes para PlayStation 4 y Xbox One. El precio original para estas era de $40, pero decidieron reducirlo a $30. De esta manera estarían igualando el precio de sus equivalentes en formato digital. Los precios para las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 se quedarán iguales: $30 por las versiones físicas y $20 por las versiones digitales. Metal Gear Solid Ground Zeroes, el cual estará saliendo el 18 de marzo, será el próximo juego en la serie Metal Gear y servirá como un prólogo de aproximadamente 2 horas para Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Nintendo informó esta semana que a partir del 20 de mayo estarán terminando las funcionalidades online para sus consolas Wii y Nintendo DS. Esta decisión eliminaría la opción de poder jugar juegos online y acceder leaderboards. Acceso a las respectivas tiendas digitales de estas consolas no se verá afectado, ni tampoco servicios de video como Hulu y Netflix. Y estamos de regreso ahora para el tema de esta semana, Y esta semana vamos a estar hablando de una compañía que hace un producto que a nosotros nos encanta. Y no me refiero a los Mr. Bunny de Mash. Los Jackrabbit de Mash. Me refiero a Funko. Usted quizás ha escuchado el nombre Funko en el pasado. Nosotros lo hemos mencionado muchísimas veces. Funko es el nombre de una compañía de juguetes dedicada a la producción de artículos alusivos a personajes de cultura popular. La empresa fue fundada en 1998 por Mike Becker con la idea de traer de vuelta a la popularidad los juguetes que son sencillos, figuritas y cositas así, todo en medio de un mercado dominado por electrónicos. El primer producto creado por la compañía fue un bobblehead del personaje Big Boy. Wait, y no se confunda, no es Big Boy, no es Big Boy el cantante. Yeah, no, Big Boy es el personaje de una cadena de restaurantes. Yo el restaurante en mi vida lo he visto, pero el personaje sí, yo llegué a verlo. Por lo que leí, el restaurante es un más típico de la costa oeste de los Estados Unidos. Pero ya, yo nunca he visto uno por aquí. ¿De que de hamburgers? Creo que sí. Esta primera figura, la cual fue un bobblehead, resultó ser muy exitosa en venta. Entonces dio paso a la primera línea de producto, a la cual llamaron Wacky Wobblers. En el 2005, Becker vendió la compañía y esta se convirtió en Funko LLC. Desde entonces, el enfoque de la compañía ha sido conseguir más y mejores licencias para sus productos. Al día de hoy, Funko provee productos alusivos a AMC, Lucasfilms, Marvel, Disney, Hasbro, CBS, Fox, Warner Brothers, Microsoft, HBO, entre un montón. Y por eso es que a nosotros nos gusta tanto. Ellos tienen muchas cosas alusivas a personajes que a nosotros nos encantan. Y entonces, vamos a hablar un poquito de los diferentes productos que ellos tienen. Nosotros usualmente estamos detrás de los Pop Vinyl, pero ellos tienen muchísimas otras cosas. Así que, Alex, llévatelo por ahí. Pues, mano, mira, vamos a arrancar con esa primera que tú mencionaste, los Wacky Wobblers. Esta, básicamente, como mencionó Juan, fue la primera línea de juguetes que lanzó esta compañía. Y para aquel entonces consistía de personajes tales como Betty Boop, Captain Crunch, sí, el de los cereales, The Cat in the Hat, Garfield, Tony the Tiger o Tony el Tigre, Speed Racer, Star Trek, Star Wars, The Flintstones y hasta The Simpsons estaban ahí incluidos. Esta línea se hizo tan y tan popular y famosa que básicamente se convirtió en el producto estrella de la compañía. O sea, era el producto que le mostraban a los inversionistas y todo el mundo quedaba fascinado con ellos. Así que tengo aquí, estoy viendo una imagen que busqué por internet porque no sabía de esta línea de los productos Funko y se ven bien nice, fíjate, a pesar de que me gustan más las Pop Vinyl, estas se ven chéveres y estaba viendo también un montón de figuras más y de verdad que les quedan brutales esos Wobblers, o sea, están cool, de verdad que sí. Bueno, y Mashi, ¿qué otra línea por ahí tienen Funko? Mira, otra de las líneas que tiene Funko es los Funko Plushies. Esta línea tengo entendido que es bastante nueva. Estos son unos peluches con los mismos temas de lo que son los Pop Vinyl, que Ale va a hablar de eso más adelante, pero en tela y de 8 pulgadas de alto. Tiene varios temas y entre ellos pues está Lord of the Rings, Marvel, DC Comics, Disney, Star Wars, etcétera. Estos son los Funko Plushies, en realidad son unos peluches, así que ya, yo creo que yo los he visto por ahí, ya se ven como los Funko Pop. Sí. Ya. Bueno, Juan, ¿qué tienes por ahí? Ya, también ellos tienen otra línea que le llaman Blocks y es una línea de figuras con estilo en dos dimensiones. Miden aproximadamente 4 pulgadas de ancho por 7 de alto y con un espesor como de pulgada y media. Es como si agarraran el diseño que ellos tienen de los Pop Vinyl y lo dibujaran en dos dimensiones y entonces le pusieran un espesor. Hay algunas que se ven bien chéveres. Yo te diría que se ven más cool en ese estilo que en tres dimensiones, ¿no? Y cuestan alrededor de entre 7 y 10 dólares. También, Alex, ¿qué más tienen por ahí? Pues mira, otra de las series que ellos trabajan es la Funko Vision. Esta tampoco sabía que estaba. Y básicamente estos son personajes de vinil que vienen empacados como en unas cajitas plásticas en forma de televisión. Estas figuras, están pegadas a la base de esa cajita con unos tornillos. Claro, estos tornillos te los puedes remover si deseas sacar la figura, inclusive hasta jugar con ella. Por lo general consisten en dos figuras representando una escena popular relacionada a los mismos. Por ejemplo, una imagen aquí que yo le compartí a los muchachos, tengo una aquí de Scooby-Doo en la que se puede ver básicamente un televisorcito en donde está Shaggy con Scooby al hombro y un fantasma que los está acechando. O sea, y me puse a buscar más imágenes y vi muchas de personajes de Hanna-Barbera, del mundo ese de los cartoons, en este tipo de Funko Vision. Y se ven super cool también, se ven bien. Esa cajita en forma de televisión se ve bien chévere. Así que, ya. Yo no había visto este producto, en verdad se ve super cool. Sí. Yo estoy viendo ahora en Amazon. Uh-huh. Y están tan chévere. Sí, están chulitas. Bueno, Machi, ¿qué más? Mira, también otro producto que ellos tienen es de Funko Force. Esta línea de productos también conocida como Vinyl with Attitude. Esta línea de las figuras tiene las cabezas y manos y pies agrandadas, fuera de proporción, para darle un toque más de caricatura a estas figuras. E incluye temas como Star Wars, Hanna-Barbera, DC Comics, ¿verdad?, entre otros. Esta línea es relativamente nueva y se espera que sigan saliendo más figuras de estas de otros temas. Cool. Yeah. De estas yo he visto varias y es hit or miss. Hay algunas que se ven chévere, otras que se ven bien charras. Sí, no, a mí, yo las vi, no me gustaron mucho. Yeah. Bueno, Juan, ¿qué tiempo hay? Bueno, también ellos tienen lo que le llaman Tintastics. Y entonces, esto es un grupo de artículos que vienen dentro de un cilindro metálico, parecido como a una lata. Y dentro se encuentran pues lápices, borradores y stickers alusivos a ese personaje. Por ejemplo, si es de Iron Man, pues la lata está con el diseño de Iron Man. Y usted abre la lata y adentro está pues lápices y borradores y cositas alusivas a Iron Man. Yo creo que en uno de Nerdblock o en Loot Crate enviaron de esto. Masha, ¿te llegó uno? Yeah. Estoy enviando la foto a ustedes ahora por... ¿Ese es el de Iron Patriot que tú habías mencionado? Sí. Ok, ya. Yeah. So, también yo creo que por Nerdblock o Loot Crate, uno de esos dos, a ti te enviaron uno de... que también hace Funko. No lo tenemos aquí en la lista, pero es de Papercraft. Ya, yeah, también era de Funko. Déjame ver si consigo el nombre. Sí, se llama Boxos. Y yo, esos yeah, llegaron que eran alusivos de Iron Man y era como el laboratorio de Iron Man como tal. Ok, ya. Yeah. Cool. Pues bueno, pues continuando por aquí, y la otra serie que es la que más nosotros nos gusta y es la que poseemos varias figuras es la Pop Vinyl, o Vinyl. Esta serie, ¿verdad?, consiste, pues, como dice su nombre, en figuras de vinil y también incluye Bobbleheads. Estas figuras, que aquí pues me tienen que ayudar, según estaba leyendo haciendo research, están hechas en un estilo llamado chibi, y esto viene de Japón. Me imagino que se refiere a la forma en cómo queda el dibujo, la cuestión esta de que, digo, perdón, la figura. No, el término chibi, que es pequeño. Los chibios tienen los ojos bien grandes, la cabeza bien grande y el cuerpo un poco más chiquito. Eso es lo que tiene. Ajá. All right. Okay. Ya, yeah, pero el término chibi es para como short person, como si fuera un midget. Ok, pues cool, no sabía, pues mira, ahí está, aprendí algo nuevo. Thank you guys. Bueno, en la actualidad se han producido sobre 300 personajes, y entre ellos están personajes que usted puede encontrar, tales como los de la serie Adventure Time, personajes de Disney como Mickey Mouse, también está Bart Simpson, también hay iconos de televisión y de películas como Michael Myers, que Juan es Superman, Darth Vader, Spider-Man, Batman y hasta músicos, entre ellos Elvis, Tupac. Estas figuras por lo general miden 3.75 pulgadas de alto y Funko muchas de ellas las produce en cantidades, inclusive hay una serie que se llama Los Giants, que estas miden 9 pulgadas de alto. También hay figuras de 6 pulgadas y hasta de 2 pulgadas, que son las mini. Y estas también son de personajes y figuras de pop culture, ¿verdad? Populares. Así que, ya, yeah, no sabía eso de los Giants. Mano, los Giants, yo vi una en un Barnes & Noble o en un Borders, una tienda esta de libros, en Mall of America, y yo la vi y no la he visto en más ningún lado, y yo pensaba que quizá era algo que ellos tenían de display, no era algo que se vendía, pero ahora que lo mencionas, wow, yo quiero lo que ellos tenían en Batman, así grandísimo, con el estilo ese del pop vinyl. Cool. Oh, nice. Yeah. Estoy en la página ahora de Funko, pues a los que le interesen puede ir www.funko, Funko se escribe funko.com, y ahí pueden ver toda la línea de productos y ven todos los personajes. Ya ellos están anunciando las figuras basadas en los personajes de la próxima Spider-Man. Todavía no ha salido al cine y ya ellos tienen ahí la línea de figuras. Oh my God. También veo la línea de figura basada en la nueva Captain America. Ellos tienen también figuras de The Walking Dead. So, hay muchísimo para todos los gustos. Oh, yeah. Las de Game of Thrones, ya. Yeah. Lo que sucede es que hay unas que no se parecen en nada. Cogieron muy en serio el chibi. Dicen que es demasiado chiquito. Ya, yeah, Alex me regaló a Daenerys Targaryen. Y los pies los tiene pequeñitos. Y yo lo tengo en el escritorio. Y si tropiezan en el escritorio, o si pasa un camión por frente a mi casa y vibra un poco, se cae. A mí me pasa eso con el Ezio que tú me regalaste. Yeah. También, mano, es como que demasiado cabezón, o es que tiene la cabeza como que muy inclinada hacia el frente. No sé. Okay, pero ¿qué tal el tamaño de los pies? Porque todas las demás figuras que yo tengo de Funko son sumamente estables. Sí, pues fíjate, ese los tiene más o menos igual, pero entiendo que el fallo es ese, que ese tiene como que la cabeza, lo estoy mirando ahora mismo, como que ese tiene la cabeza como que un poquito inclinada más hacia adelante que los demás que tengo. No sé, a lo mejor. El peso no está bien balanceado. Se entiendo yo, pero nada, lo tengo ahí quietecito, quieto, no te muevas. Y no se ha vuelto a caer. Así que, ya. Yeah. Bueno, estoy viendo aquí en la página, ellos tienen una línea de Thundercats. Cool. Ya. Yeah. Bueno, ya que hablamos de todos esos diferentes productos que hacen ellos, vamos a hablar un poquito de cómo es que nosotros llegamos a Funko. Y voy a comenzar yo. Yo me había dado la vuelta para el tiempo de que salió la película The Avengers. Yo fui a un Walgreens que queda aquí cerca de mi casa y noté que tenían muchas figuras y rapidito me gustó el estilo. Y vi que costaban como 10 y pico, $10, $11. Y dije, contra, me gustan mucho, pero si yo voy a comprar figuras de estas, yo no quiero comprar una, yo quiero comprar todos los Avengers. Y voy a buscar online a ver si puedo conseguir una mejor oferta. Y cuando busqué en Amazon, para mi sorpresa, no tan solo tenían los personajes de Avengers, tenían muchísimos personajes de diferentes cosas. Y a mí me gustan mucho los personajes de películas. Y en vez de comprar los Avengers, terminé comprando 5 figuras, todas alusivas a películas. Compré la figura de Batman, la figura como tal alusiva a Dark Knight, porque ellos tienen como 5 Batman diferentes. Compré la de Freddy Krueger, compré la de Darth Vader, compré la de Jason Voorhees y compré la de V. Y esos fueron los primeros, mi primera compra de Funko. Me llegaron, yo los compré a ciegas, yo los había visto en la caja en Walgreens, that's it. Y yo confiaba que se iban a ver tan bien como se veían en la foto y no me decepcionó. Me encantan esas figuras. Entonces yo las tengo puestas encima de los anaqueles donde están los DVDs míos. Ahí. Y van muy muy bien con la decoración. Luego se añadió dentro de la colección de figuras de películas, se añadió Hannibal Lecter, que mi panita Mash me lo regaló. Aparte de eso, pues tengo a Daenerys Targaryen, que fue regalo de Alex. Mash también me regaló el Batman de Adam West, que se lo tengo en la computadora, aquí al ladito del printer. Y mi panita Zinca me regaló hace muchísimo tiempo, me regaló un Funko Pop de uno de los zombies de Plants vs. Zombies. Y ese está al otro lado del printer. Oh, nice. So, yeah, me encantan, si fuera por mí yo los compraba a todos. Oh, pero ya, el espacio es limitado. Yo he visto gente que, pues yo sigo la cuenta de Twitter de Funko. Y bueno, hay gente que los colecciona, pero una cosa, y los dejan en las cajas. Y se ven cool en las cajas, pero la caja ocupa mucho espacio. Si uno quisiera, como que display, como que tú sabes, porque las cajitas son bastante grandes, la de la línea de Pop Vinyl. So, mm-hmm. Yeah. Pero mira, ahora que tú dices eso, para aprovechar, por lo menos mi primera experiencia con Funko, la figura Funko, específicamente las Pop, la primera figura mía fue un Darth Vader, que lo vi en Hot Topic, estaba en liquidación, creo que estaba en 7 pesos, algo así, que lo estaban liquidando, y lo vi allí, y pues yo colecciono figuras de Darth Vader, le vi así, ah, espérate, que este tiene que ir para la colección, y rapidito lo agarré. De ahí en fuera, los veía en Hot Topic, los veía en Walgreens, como que le pichaba, como que no le prestaba atención. Hasta que entonces un día, mi buen amigo aquí, Juan Carlos, me envió un Darth Maul, que es el Bobblehead Darth Maul. Y yo me quedé como que, oh my God, porque de verdad que el Darth Maul está bien chulo. Me encanta. Luego de ahí, a la colección llegó el Alien, que también fue regalo de Juan. Sí, ese fue cuando hicimos el show de Alien, sí. Que ese fue el show, creo que 16. Sí. Nosotros en el aire hablando de eso y yo ordenándolo. Sí. Que de hecho, yo me emocioné tanto que yo hice un unboxing de esa figurita en mi canal de YouTube, pero es mi canal personal, no está en el de nivel escondido. Luego de ahí, para Navidad, me llegó el Predator que me envió Mash de regalo y el Ezio de Assassin's Creed que me mandó Juan Carlos también. O sea, yo tengo acciones en Funko. Gente, Juan es accionista mayoritario en Funko. Yeah. Tú, Juan tiene hasta el newsletter y tú le, bueno, él lo consulta. Mira, vamos a tirar, ¿tú te gusta? No, ok, no lo hacen. Mueve los ojos un poquito más para arriba. Exacto. Pero sí, estoy loco por volver a comprar un par de figuritas más, porque de verdad que las figuritas, de verdad que son perfectas para cualquier game room. O sea, living room, si usted las acomoda bien, se ven bien chulas. Y si a usted le gusta la cultura popular, o sea, las series de televisión que están ahora, o usted es un geek, estas figuras son perfectas, ¿verdad? Para coleccionarlas y mostrarlas, ¿verdad? Que a mí me encantan. Y fíjate, un downside, yo traté, no sé por qué, en Navidad, yo la que le quería regalar a Mash era el Green Arrow. Yo no sé por qué ese Green Arrow cuesta tan caro. Probablemente hicieron una tirada limitada. Pues tiene que ser, que se aproven acá, porque Green Arrow es más caro que Batman o Superman o Iron Man combinado. O sea, guay. O sea, nunca lo entendí. Está super overpriced y se ha comprado, pero... Y no tiene nada especial. O sea, es un simple Green Arrow, de la que se ve cool, pero no. O sea, estaba un poco inaccesible en aquel momento y todavía creo que está inaccesible. Lo estoy buscando y no me sale. Me salió Green Lantern, pero no Green Arrow. Era para allá, lo descontinuaron. Descontinuaron Green Arrow. Murió. Pero anyway, de verdad que la experiencia ha sido muy buena. Y de verdad que sí, gente. Son unas figuritas bien chéveres, bien chéveres. Yeah. Yeah. Yo por ahí tengo en visto la de Chucky y la del muñequito de Saw. El puppet ese de Saw. Oh, ese es buena, yeah. Jigsaw. Yeah. Está cool. Mash. Mira, yo por mi parte, las figuras de Funko a mí no me gustan mucho. Es depende cómo se vean, porque hay algunas que me gustan y otras que no. O sea, no es como que soy fanático de ellas, pero hay algunas que sí acepto que se ven chéveres. Yo las que tengo han sido porque me han llegado por los Nerf Blocks o los Loot Crate. Yo tengo una de Legolas, de un Funko Pop como tal. Tengo también una de Domo, vestido de Superman, y tengo el Bobblehead de Admiral Akbar, porque esos son los únicos Funko que tengo. Y pues las otras cosas que me han llegado, la de Funko, como los Teen, los Papercraft, pero en realidad como tal, o sea, nunca he comprado un Funko como tal. Y supe de ellos por ustedes, yo ni sabía que existían. Yeah. Ya que Alex mencionó ahorita los de Assassin's Creed, ellos tienen los cuatro asesinos hasta el momento. Y el médico. Ah, ya, y el médico también está en la serie. La carita de cuervo, bien chévere. Ah, y a Carla le regalé dos Funko. Le regalé. Sé que le regalé a Winnie the Pooh, pero no me acuerdo qué fue el otro. ¡Es el líder! Yo llegué a ver las figuras de ellos de Simpsons, pero no brega, no me gusta cómo quedan. Porque esto queda chévere si es de persona a Funko, pero de cartoon a Funko no siempre como que quedan bien. Como que uno está acostumbrado a unas proporciones y como que cuando lo transfieren a ese estilo, no siempre se ven bien. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Así que si a usted le interesa, los Funko Pop, puede ir a su tienda de que venda juguetes favoritos y puede mirar a ver si hay. Pero online puede conseguir. Yo los exhorto a que visiten la página de Funko Pop. Nuevamente, Funko.com. Y ahí ven toda la línea de productos de ellos. Y nosotros somos del culto de Amazon. Así que en Amazon los consigue usualmente a precios regulares, alrededor de $10 por cada figura. Si les gusta el estilo, no se preocupe por la calidad. Excelente la calidad del producto. No, una vez los tenga en sus manos, te dice, wow. Sí. En verdad que se siente que es un buen producto. No, gente, y si usted tiene un geek en la familia que sabe que le gusta toda esta cultura popular, ahí esos son los regalos perfectos. Y créanme que les van a gustar. Si le gusta Walking Dead, busque los Funko de Walking Dead. Si le gusta Star Wars, busque los Funko de Star Wars. Los Avengers, ya están, ¿sabes? Los The Rings, también, lo que sea, busque. Están ahí. Uh-huh. Ya, yeah, es el regalo perfecto para cualquier geek. Así que se recuerden, yo soy un geek, me pueden enviar, mi dirección de correo es... Ah, no, espérate. Puedo sí. Pueden ir a mi wishlist de Amazon, yeah. Y pueden... by the way, mi wishlist está al día. Tirando la curva. Bueno, eso es todo por esta semana con con el tema. Vamos ahora a pasar a una nueva sección que vamos a estrenar esta semana. ¡Woo! Que se llama En Nuestro Radar. El propósito de esto es poder hablar de cosas que no necesariamente son de video games, pero que como que no encajan totalmente con el show, pero queremos compartir con ustedes. Usualmente es cositas geeks. Voy a comenzar yo. Lo que está en mi radar es un proyecto que se llama World Science U. Este proyecto tiene como propósito ofrecer educación científica de manera visual e interactiva por medio de la internet y de forma gratuita para todos. Esa es la mejor parte, no hay que pagar. El proyecto abrirá sus puertas con dos cursos enfocados en la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Uno de los cursos no requiere matemática, es simplemente explicación de los conceptos, pues ya sea de manera visual o interactuando con algo. El segundo curso es a nivel universitario y es básicamente lo mismo que van a explicar allá, pero con la matemática que está detrás de todo esto. Ambos cursos van a ser enseñados por el físico teórico y profesor de la Universidad de Columbia, Brian Greene. Los interesados en aprovechar estos cursos pueden visitar www.worldscienceu.com. Y ahí pues se registran. Lo que necesitan es solamente entrar una dirección de email y ellos la van a utilizar para dejarles saber cuándo comienzan los cursos. Ellos dijeron que comienzan pronto. Yo he estado pendiente todos estos días y todavía no han comenzado. Pero ya, yo estoy emocionado. Yo quiero aprender un poquito más de esto. Yo durante la universidad pues yo cogí clases de física, pero nunca se habló sobre la teoría de la relatividad, y esto es algo que uno escucha mucho en ciencia ficción y escucha pedacitos de aquí y allá, pero uno pues como tal, o por lo menos yo, no conozco ni entiendo muchísimo de lo que está pasando con esto. Así que tener la oportunidad de coger un curso gratuito con buena explicación es fantástico. Así que ya, eso está en mi radar. Yo cogí cuando cogí física, el profesor nos dio, lo último que nos dio fue la teoría de la relatividad. Nosotros nunca nos discutieron. Yo cogí dos cursos de física y el segundo fue más de electricidad y mallas y nodos y la business y amperaje. Y el primero se fue más en ángulos, en fuerza, en trabajo, y nunca se discutieron las cosas cool. Sí, no, pero está gufiado la teoría. Nosotros nos lo dieron por encima, nosotros tiene una introducción, y en el examen final me acuerdo que vino un ejercicio de eso. Y yo creo que todo el mundo sacó mal, pero está chévere. Pero mira, si les interesa, mira, vean los cursos, por lo menos el que no requiere matemática. Está toda la información ahí. Y Mash, cuéntanos, ¿qué está en tu radar? Mira, en mi radar está el Paintball Extravaganza 2014. Este evento celebrado en Herndon, Virginia, USA, está desde febrero 25 al 27, eso que cuando yo escuché ya esto pasó. Está en mi radar porque han salido muchas noticias de, ¿verdad?, de pistolas nuevas, de máscaras nuevas, de muchos tipos de accesorios, de los modelos nuevos del 2014 de las pistolas, y de verdad que han salido muchas cosas chéveres. Los modelos de pistolas nuevos se ven bien chéveres. Hay una máscara que quiero que vale 130 pesos, pero está. No me chaves, tiene un shield que deflect la bolita. No, le voy a buscar la foto y se la voy a enviar porque se ve bien exagerada la máscara. La máscara parece un Predator. Algo así, no, parece parezco el Robocop nuevo. Pero de verdad que sí, esto es lo que está en mi radar y es porque está ocurriendo ahora y estoy enfiebrado con lo de paintball y bueno, ya. Y Alex. Nice. Pues, Alex, ¿qué está en tu radar? Pues mira, mano, yo lo que tengo en mi radar es, estoy pendiente a ver si eventualmente llegan acá los sets de Lego de los Ghostbusters. Pues conmemorando el 30 aniversario de la, ¿verdad?, de la película, y estoy loco porque lleguen. Primero, porque me gusta Ghostbusters. Segundo, que ahora pues tienen como que más significado, ¿verdad?, con esto del fallecimiento de Harold Ramis. Pero de verdad que sí, o sea, yo hace tiempo, y lo he comentado muchas veces, que estoy loco por comprarme un set de Lego. O sea, tengo un bajón de montar un set de Lego. Y yo creo que este, si llega pronto, y pues entiendo que el precio está un poquito, que esté un poquito accesible, pues puede ser que me tire para tener este set. Así que estoy bien pendiente a eso. Lo tengo en mi radar, a ver si eventualmente pues logro conseguir ese set de Ghostbusters de Lego. Yo como que recuerdo, yo te envié una noticia que mencionaba, yo creo que precio para uno de los sets. Creo que, ¿cuánto era? Creo que tú me dijiste, creo que 50 pesos fue. Ya, yo creo que era 50, a mí me sorprendió, 50 no es imposible. No, y el set está bien chulo, o sea, te incluye la base Electo One, la base de ellos, o sea, el Fire Station, los cuatro personajes, o sea, se ve bien cool. O sea, para montarlo y tenerlo en un shelf bonito, o sea, me gustaría. Pues de verdad, pues soy fan y pues, qué cara. Pero vamos a ver si eventualmente llegan acá. Yo sé que cuando llegue le van a dar bien duro. Y ahora más que está esta cuestión de los Ghostbusters pegada, o sea, le van al duro cuando llegue. Así que estaremos pendientes. Y si lo consigo, pues lo estaremos compartiendo aquí. Ya. Qué bueno que el precio no es tan alto, porque después que tú mencionaste el de los Simpsons. Uh-huh. No, el de Ghostbusters. El de los Simpsons. Son muchos más bloques, yo creo, que en el de los Simpsons. Porque tienen la casa, y yo no sé si te fijaste que la casa como que abre. Sí. O la tienes en secciones como si tuviera una casa de muñeca hecha de Lego. Sí, se ve cool, no voy a decir que no. Se ve cool, pero está un poquito cara. Ya, está fuera del alcance. Muy bien. Ya, $50 por este. Está mal. Suena nice. Y ahorrándolos poco a poco. Bueno, y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios. Pseudo nueva. Nosotros teníamos comentarios en el pasado, pero ahora le añadimos preguntas, ya que la gente nos está preguntando cosas. Dice, pues vamos a compartir esas preguntas. Quizás haya gente que tenga la misma duda y pues podemos aclarársela. Somos los genios. Voy a comenzar yo. ¿Cómo fue? Somos los genios de esta cuestión. Ya, nosotros lo que no sabemos lo buscamos, y si no lo encontramos le decimos que no sabemos. Si no está en Reddit, no existe. Bueno, aquí tengo una pregunta que nos envió Oscar Zion y dice: mi PlayStation 4 no me agarra bien la configuración del HD. Como que se queda un pedazo de la imagen afuera. No sé si sepas por qué pasa esto o cuál debe ser la configuración que debo tener. Yo lo que le contesté es que yo creo que lo que le sucede a él es que tiene que ajustar el área de visualización. Y entonces eso se hace si usted va en el menú del PlayStation 4, usted va a Settings, Sounds and Screen, y va a Display Area Settings. Ahí le da la oportunidad de agrandar o encoger el área que se ve en la pantalla. Es lo que usted hace con algunos juegos. Uh-huh. Por ejemplo, ahora no recuerdo un ejemplo específico, pero Ghost, por ejemplo, Ghost, Bioshock. Ghost lo hace. Ghost. Sí. Ah, Ghost lo hace, ya. Yeah. Y Bioshock Infinite también. Yo creo que muchos first person games hacen esto, que le dicen a usted, ok, agrande esta imagen hasta que usted no vea las esquinitas. Uh-huh. Pues eso es lo que usted hace en este menú. Así que yo creo que eso es lo que le sucede a él. Por eso es que se le queda ese pedazo de imagen afuera. Nada, navegue hasta ahí y ajuste el área. Pues bueno, pues continúo por aquí. Y otro comentario que nos llega es de nuestro amigo Silver Pérez. Mira, resucitó Silver. Él dice aquí, bueno, mi gente, buena mi gente de Nivel Escondido. Aquí Silver Pérez, dándoles un cálido abrazo a todos ustedes. No he escrito en mucho tiempo, pero no he dejado de escuchar todos sus episodios. Gracias, bro. Bueno, aquí me envió un punto. Este primero es para mí. Dice Alex, lo que pasa a Gabriel Belmont y por qué se convierte en un vampiro, esto es haciendo alusión al el antepenúltimo episodio que hablamos de Castlevania. El penúltimo. El último. Ya. Yeah. Yeah. Pues él me aclara que en este DLC es cuando él se convierte en vampiro. Obviamente yo no jugué al DLC, o sea, yo lo mencioné, pero no tuve la oportunidad de jugarlo. Estos DLC se llaman Reverie y Resurrection. Él dice aquí que no quiere entrar en muchos detalles específicos, ¿verdad? Así que, pero nos exhorta a que busquemos un wiki y leemos sobre esta información para ponernos al día en cuanto a la historia se refiere. En aquel momento los DLC costaban $10, como me informa aquí, y se encontraban, pues entendía que era un poquito fuera del alcance, porque era un poquito que eran cortos. Así que, nada, así que para los que están escuchando, pues si quieren empatar la historia, pues compren esos DLC. También me envié aquí un segundo punto, y es hablando Game Trailers, del mismo tema, hizo hace como 2 años atrás una retrospectiva sobre Castlevania y el timeline de la serie. Así que es bueno, ¿verdad?, que lo busquen. Me imagino que estará en YouTube para que si ya compraron un juego, que de hecho salió este martes, pues puedan atar los clavos sueltos y puedan entender un poquito mejor la historia. Así que busquen esa retrospectiva de Game Trailers. Al final, pues dice aquí que mantengamos haciendo un buen trabajo y que siempre está pendiente el lunes para descargar nuestros episodios. So, gracias, Silver. Yeah. Yo sé que estaba pues, más o menos resumiendo on the fly, pero en el segundo punto, él menciona que esa retrospectiva que hicieron de Castlevania inicialmente, uh-huh, ellos la actualizaron ahora, que va a salir el juego nuevo, uh-huh, y entonces ahora cubre toda la serie. Nice. Ahora está al día. Cool. Ya, si se quiere poner al día, pues si usted quiere mejor descubrir la historia por su cuenta con los juegos, pues también le exhorta que juegue los juegos porque son buenísimos. Pero si no tiene los juegos, pero le interesa el universo de Castlevania, pues aquí tiene una opción. Ya, yo voy a ver, me voy a tirar a ver esos videitos. Ya. Y bueno, y con eso, ahora sí terminamos el episodio por esta semana. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y nos pueden buscar en YouTube, en nuestro canal que se llama Nivel Escondido, donde Alex Nation publica sus videos. Alex, ¿cómo va el más reciente? Pues mira, mano, ahora retrocasería. Sí, para terminar, esta semana grabé el episodio número 4. Decidí hacer algo diferente a lo que ya la gente está acostumbrada a ver en retrocasería. Pues vengo con algo distinto. Me gustó mucho lo que quedó, pero tiene tanto y tanto contenido que lamentablemente tuve que dividirlo. O sea, que ese episodio 4 va a ser dividido en 2 partes, pero que van a salir más o menos a la par. Así que estén pendientes esta semana o durante el fin de semana que salga el episodio 4 parte A publicado. Y aprovecho, Juan, para darle las gracias a todas las personas que están visitando nuestro canal en YouTube, que están viendo los videos de Retrocacería. Gracias por los likes, gracias por compartirlo, gracias por los mensajes por Twitter. O sea, los videos hasta se han convertido en inspiración de oyentes y de gente que ve el video hasta comenzar a hacer colecciones retro. O sea, no pensé que iba a tener ese alcance así con los retro gamers de acá de Puerto Rico y hasta de Estados Unidos, porque también nos están viendo en Estados Unidos. Así que de verdad que estoy y me siento bien contento de que el mensaje está llegando y que pues sé que lo que estamos haciendo pues le está gustando a mucha gente y más de la comunidad retro de aquí de Puerto Rico, de México, de Estados Unidos. Gracias por el apoyo y nada, seguiremos tirando videos mientras podamos y sigamos coleccionando y tengamos algo que compartir, pues lo estaremos tirando en nuestro canal de Nivel Escondido. So, yeah. Bueno, ahora sí, gente, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Y en honor a Match. Me llegó la foto del Team Tastic ese de Match, parece un dildo.